Vamos a hacer la primera canción que esta demoníaca banda grabó en su larga historia. Iba caminando, su tierra me contado y de repente allí ha picado de la nevera todo lo que sentía buscando. Alevato será mucho para mí. Alevato será mucho para mí. Oh, bonita canción.